para 13 años que hemos comenzado esta carrera. Y muchas veces se nos puso fiera, el añá nos quiso serruchar el piso. Pero tomamos un compromiso, no podemos aflojar. Dios siempre nos ayudó y nos hizo brillar como el oro. Y ha aumentado nuestras fuerzas como la de un toro.